Radio Chagay, tus mañanas son diferentes. Hoy somos una estación diferente. Gracias por premiarnos con tu sintonía. Somos tu mejor opción en el día. Cada día te conectamos con Dios. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. El mañana será más hermoso. Hoy vemos el futuro de otro color. Hemos empezado a caminar por el profesionalismo radial de la mano de Dios. Acompáñanos cada día y descubre una nueva forma de hacer radio. Nos une el deseo de hacer bien las cosas. Nos une la misión de predicar el Evangelio. Nos une el 95.7 FM. Radio Chaday nos une. Radio Cristiana Chaday te invita para que asistas al cierre de Radiotón en dos poderosos cultos. Las iglesias del distrito de Anamorós estarán reunidas en la iglesia Apóstoles y Profetas de Barrio El Zapote, Anamorós. Ahí estará ministrando la alabanza el ministerio Ebenezer y predicando la palabra de Dios el pastor Oscar Evelio Villatoro. Las iglesias del distrito de Santa Rosa de Lima se reunirán en Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas en Cantón Los Mojones. Estará ministrando la alabanza el trío Hermanos Ruiz y predicando la palabra de Dios el pastor Raúl Alfredo Díaz. Ambos cultos serán el sábado 26 de noviembre a las 3 de la tarde. Ven y gózate con nosotros y démosle honra y gloria a Dios por los logros que con su ayuda hemos obtenido en este ministerio radial. Contamos con tu presencia. No olvides llevar tu ofrenda para que este ministerio siga predicando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Soy Nelson Argueta, locutor de Radio Cristiana Chaday. Mi mayor deseo y oración al Señor para este año 2023 es que tus metas, sueños y propósitos se cumplan con esfuerzo y perseverancia y sobre todo con la ayuda de nuestro Dios. ¡Feliz año 2023! Tú me has dado la razón para poder sonreír porque no tenía nada que me animara a seguir. Atención, atención, por este medio les estamos invitando para que pueda acompañarnos este sábado 19 de octubre a la 1:30 de la tarde en el Parque Municipal de Santa Rosa de Lima a un poderoso culto evangelístico organizado por el Instituto Teológico Apóstoles y Profetas de El Salvador, Regional Santa Rosa de Lima. Tendremos la participación especial del Ministerio Itapes Music Band, un ministerio musical integrado por estudiantes de teología, y en la predicación de la palabra de Dios al pastor Amílcar Rivera, director del Instituto Teológico Regional Santa Rosa de Lima. Será una tarde de bendición y esperamos contar con tu presencia. Estás cordialmente invitado. Los estudiantes y maestros del Instituto Teológico te estarán dando la más cordial bienvenida. Las iglesias Apóstoles y Profetas, ubicadas en Caserío Toriles, Cantón Las Cañas, y en Caserío El Rodeo, Cantón Pasaquinita, presentan el programa Ven, Señor Jesús. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Sean bienvenidos al programa de hoy. Mi Jesús viene pronto en las nubes a levantar a su fiel prometida. Voz oficial de la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas de El Salvador, a través de los miembros de su comité ejecutivo. Un programa para conocer el quehacer de la Iglesia, su misión, las buenas noticias y el avance misionero.